Прослушайте текст и расскажите, как Сальвадор Дали помог своему другу Энрике Бернату. Chupa-chups. Todos saben que el gran pintor español Salvador Dalí fue el símbolo del surrealismo. Empezó a crear a la edad de 6 años y expuso por primera vez a los 14 en el Teatro Municipal de su ciudad natal, Figueras, Cataluña. A lo largo de su vida creó 1.200 cuadros, miles de dibujos y esculturas. El pintor pensaba que el arte debía ser completamente libre, pero todos los pintores debían conocer perfectamente el arte mundial y su historia. La obra de Dalí convirtió a su pequeña ciudad natal en la capital del arte mundial. El Museo de Figueras es tan popular como el Prado, pero pocos saben que, además de todo eso, Salvador Dalí fue el diseñador del logotipo de la marca Chupa Chups. Un día, Dalí invitó a comer a su casa a su amigo Enrique Bernat, propietario de una fábrica de bombones. Los caramelos de Bernat eran muy populares, porque había sido el primero en colocarlos en un palito. Pero poco a poco empezaron a aparecer caramelos parecidos y la popularidad de los de Bernat bajó. Y de eso él se quejó a Salvador Dalí durante la comida. El gran pintor quedó un rato pensativo. Luego tomó un trozo de periódico y en una media hora hizo el dibujo que se convertiría en el famoso logotipo de Chupa Chups.